gritar no exige. Y al que apunta sin piedad, al que ensucia mi ciudad y la convierte en un chiste. Yo prefiero el carnaval con letrillas más entradas al ámbito nacional. Un paso doble a Cataluña con calambre, con violencia, sudor y sangre. Y otra letrilla pa' que luego en su despacho por todo vela de a Pedro Sánchez. Letras, letras, letras, letras, letras. Yo prefiero las letras insustanciales que por febrero sirven como pasatiempo. Letras, letras, letras, letras, letras. Que las letras que apuntan al empresario que te está hundiendo. Ay, ese carnaval de críticas vacías, de contenido banal, que no habla de lo que has